¡Qué bueno pa' cargarlo! Que pasaba cuando estaba chiquitico, las muchachas me cargaban y me sobraban besitos. Ajá. En los brazos de Fabiola me quedaba hombre dormido, ahí pegado de la tela del vestido. Si llorando despertaba al lado de Margarita, también tetero me daba a chupar en la boquita. Ay, qué bueno pa' cargarlo, decían Mercedes y Alicia. Me cogían las dos jugando y me sobraban las caricias. Ay, qué bueno pa' cargarlo, decía Mercedes y Alicia. Me cogían las dos jugando y me sobraban las caricias. ¿Cómo? ¿Es porque llora tanto, hombre? Es que el que no llora no mama. Eso sí. Lloro a veces de tristeza recordando aquel pasado, cuando me cogía Carmenza en sus rodillas cargado. Te juntaba con Mireia, Marta, Ligia, Amanda y Chava. Me acostaba junto a ellas y al momento las mojaba. Madrugaban Rosarito con Gloria, Puerta, Morales. Me bañaban tempranito y me cambiaban los pañales. Ay, qué bueno pa' cargarlo, ya no te dicen viejito. Pues ayer le hablé a Marina y me dijo, estás muy chiquito. Ay, qué bueno pa' cargarlo, ya no te dicen viejito. Pues ayer le hablé a Marina y me dijo, estás muy cuchito.